gente consume vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, Valeria, arrancando este programa número 9. Ya vamos dejando un dígito. Sí, ya. Ya la próxima semana ya vamos por los dos dígitos, vamos, ¿eh? Sí. Bueno, hoy tenemos la compañía acá de Lili, que nos hace honor de estar con nosotros compartiendo el programa. Bueno, hoy nos espera un programa interesante. Heavy. Nada más que reflejando lo que está pasando, ¿no?, dentro del contexto de la política argentina, de la política del contexto, de la crisis, del achique, y mirándolo desde el mundo laboral, ¿no? Sí, las políticas de ajuste de este gobierno que la sufren más que nadie los trabajadores, ¿no? Sí, tomando en cuenta dos conflictos que están candentes, muy actuales, uno en el ámbito provincial con los despidos en la línea 144 y la línea de atención, ¿no?, de la problemática de violencia de género, la línea que implementó la provincia. Que es una línea que es de competencia nacional, pero que estaba adaptada para funcionar dentro de la provincia de una manera así como supuestamente con mayor profesionalización y haciendo un seguimiento de los casos y demás, que bueno, después de hecho no es tan así. No, se ve claramente la precarización, la tercerización, la incumbencia de la carrera profesional, o sea, lo que implica, ¿no? Quienes están atendiendo toda esta problemática. Claro, que fueron entrevistadas todas las que están contratadas para trabajar en la línea 144, evaluando sus títulos y capacitándolas para la atención, armando equipos de trabajo para seguimiento y demás. Pero después, a la hora de contratarlas, se las contrató de una forma muy precaria. Claro. Y otra vez siempre el discurso que se choca con la realidad, ¿no? Sí, es verdad. Los discursos oficiales, lo que nos dicen los medios hegemónicos, dicen algo y la realidad pasa por otro lado. Y después también a nivel nacional vamos a ver todo el conflicto que hay en el INTI, en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que hay más de 258 despidos. Hay todo un conflicto candente por el cual vamos a hablar con Giselle Santana, que es la secretaria general de la Junta Interna de AT-INTI. Así vamos viendo. Con sucesos que se sucedieron en el día de hoy, justamente. Sí, hubo imágenes, ¿no?, de la policía no dejando entrar a legisladores, dirigentes políticos. Y los trabajadores de un lado, siempre queriendo disciplinarlos a través de la violencia, ¿no?, para generar temor y... Sí, las políticas que como en los 90 privatizaron las empresas públicas, hoy, bueno, el INTI también es un botín de guerra para empresas, para consultoras que quieren tomar ese negocio, ¿no? Que, o sea, claro, evidentemente... Hacerse cargo de las funciones que tiene el INTI que justamente para una tranquilidad de la población tendrían que estar en manos del Estado. Claro. Pero bueno, el Estado es... es uno, o sea, no se mueve, digamos. Lo privado es mucho mejor, es más dinámico, ¿no? No. ¿No? No. Bueno, en ciertos aspectos no, ¿no? Pero Está claro, digamos, que acá detrás hay un negocio encubierto. Un gran negocio. Y que, bueno, siempre los que pagan el pato acá son los laburantes. Es verdad. Así que, bueno, estos son los temas que tenemos planteados como para arrancar este programa número 9. Trabajando, mirando, poniendo la lupa en el mundo laboral. La precarización laboral y los despidos, en este caso tomando dos ejemplos, ¿no? El INTI y la línea 144 de la provincia de Buenos Aires. Exacto. Así que bueno, ahora vamos a ir a un pequeño corte y nos estamos comunicando con Giselle. Sí. Con Giselle Santana. Ciudad Resiliente, un espacio para escuchar a quienes luchan, resisten, se organizan para reinventarse ante la crisis. Ciudad Resiliente, lunes, desde las 10 de la noche. Por Radionauta, 106.3. Se inquietaba en mis venas y aquel verano al norte partí para olvidarme de mi rutina y sentirme liberado al fin. Ver la tierra bañada de sol, respirar aire de las alturas, llenar el cuenco de mis ojos con lo más frágil de la locura. Cuando me habló un hermano al que también le cebo la huesa. Ya que vas a escribir, dijo, cuenta de mi pueblo. Pobreza y dolor solo trajo el volvemos. Estamos tratando de comunicarnos con Giselle Santana. Y bueno, hoy hubo con el tema del de lo que es el problema de sobre el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Hubo hoy un lockout patronal en donde se impidió el accionar policial, impidió el acceso de una comisión de diputados y diputados nacionales, referentes sindicales, que lo que se quería lograr era una audiencia con el presidente Javier Ibáñez para darle una salida al conflicto. Bueno, esa es una manera, digamos, de en donde el gobierno está usando las fuerzas policiales en gran cantidad como para amedrentar a los trabajadores. Me perdí. No, que digamos que el accionar policial, digamos, para amedrentar a los trabajadores, ¿no? Como para que dejen, o sea, te pongan esa actitud de lucha que la están manteniendo desde el principio de año, ante esta cantidad de 258 despidos que tuvieron. Claro, y darle vía libre a todo el vaciamiento de que están haciendo con el instituto, uh-huh, con el INTI, lamentable. Sí, sí. Les vamos a recordar los teléfonos para que nos manden mensajes. El teléfono de la radio es 451-6917, por WhatsApp al 221-670-5190. Y si no, bueno, el correo electrónico del programa, que es ciudadresilienteradio@gmail.com. Sí, también nos puedes encontrar en las redes sociales, nuestra fanpage como Ciudad Resiliente Radio. También nos pueden encontrar en Instagram y también en Twitter. En Twitter, así es. Bueno, seguimos intentando la comunicación con Giselle. Y... sí, digamos, hoy hubo una, digamos, estuvieron haciendo un acampe, ¿no? De 96 horas luego de este fin de semana, manteniendo los trabajadores dentro del lugar, del predio principal donde se encuentra el instituto. Hubo agresiones como la que sufrió el secretario general Francisco Dolman, que fue atropellado por el número 2 de INTI, que se llama Damián Testori. Esto se produjo en un momento en el cual los trabajadores estaban haciendo una protesta porque se estaba queriendo hacer una presentación de toda la reorganización que se quiere hacer con el instituto. Y claro, porque recordemos un poquito qué es el INTI, ¿no? Y qué funciones tiene. Sí. Algunas de las funciones es, por ejemplo, las capacidades de medición y calibración de todos los ámbitos de interés nacional, ¿no? Como actualizar la infraestructura disponible asignando los recursos necesarios, ¿no? ¿En qué ámbitos está el INTI trabajando? Son 6 áreas temáticas: alimentos, calidad, diseño, extensión y desarrollo, construcción, materiales y procesos, electrónica y metrología, química, recursos naturales y medio ambiente. O sea, tiene mucha, mucha injerencia el INTI. Es realmente muy importante todas las funciones que cumple, ¿no? Hace prevención de riesgos laborales, preservando la higiene, la salud y la seguridad de todo el personal. Diseminar conocimientos tecnológicos a la sociedad, impulsando su incorporación para mejorar la calidad de vida de la población. Bueno, todo esto es lo que en estos momentos se está vaciando las funciones del INTI al estos masivos despidos de empleados que están habiendo, y pasando todas estas funciones a consultoras privadas es la intención del gobierno, ¿no? Sí, es importante también decir, ¿no?, que el 80% de a quienes va dirigido esa investigación son pymes. Entonces, que ya están bastante castigadas. Claro, las pymes. Están castigadas y encima, digamos, están vaciando su fuente de, de, de transferencia tecnológica, de asistencia. O sea que como que va cerrando todo, ¿no? Va cerrando todo para los grandes monopolios. Los grandes monopolios, las pymes cada vez sean menos, se hace ir todo una política que va en contra de quienes generan la mayor cantidad de empleo. O sea que en realidad esto a qué lleva, digamos, que haya mayor desocupación. Claro, aparte ya el gobierno lo hizo en forma oficial como un plan de reestructuración del INTI, ¿no? Qué fea esa palabra, que tantas veces la he escuchado, eso, reestructuración. Sí, pero bueno, la intención es llevarlo a desaparecer al INTI en base, bueno, eso dice un nuevo organigrama con fundamentos que, bueno, son totalmente analizables y criticables, ¿no? Sí, sí, totalmente, sí. Por eso es la lucha y la pelea de los trabajadores, que en realidad es una lucha que tenemos que apoyar todos. Sí, sí, los gremios vienen denunciando todo que esta reestructuración, como decíamos hoy, que quiere aplicar la presidencia o la gerencia de Javier Ibáñez, apunta a disolver los centros de investigación, cambiar la orientación técnica del organismo, reduciendo su diversidad y enfocándola solo en energía renovable, transporte y alimentos, y reduciendo lo que son los controles de alimentos y otros productos para abrirle camino al sector privado. Y esto es un conflicto que, como veníamos diciendo, arrancó en enero, donde hubo 258 despidos. Luego, por orden judicial, se reinsertaron 30 trabajadores, ya que eran personas con discapacidades o enfermedades graves. Y desde ese momento viene, bueno, esta lucha para preservar el INTI, que es un ente autárquico que depende del Ministerio de Producción de la Nación, que, como veníamos charlando, digamos, cumple un rol clave en la industria, ya que fomenta el desarrollo de la industria y el de las pequeñas y medianas empresas, que son claramente, como bien decíamos, las que son muy castigadas por toda esta política económica del gobierno. Sí. Es así. Y bueno, y hay una política de vaciamiento y privatización del organismo que tiene que ver, ¿no?, con toda esta política que está llevando el gobierno en relación a la industria y sus controles, con la apertura discriminada de las importaciones. O sea, no es menor este conflicto, ¿sí? Tiene que ver mucho con todo lo que está esta política económica que está llevando el gobierno, y bueno, es uno de los ejes. Claro, que siempre los que salen ganando de todas estas crisis son justamente los monopolios, los que más riqueza tienen, ¿no? Y las pymes y los negocios pequeños, las empresas pequeñas son las que salen perdiendo. Sí, aparte las, digamos, grandes empresas son las que ganan y pierden las como, pequeñas. Como decíamos hoy, ¿no?, las contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace. Permanentemente escuchamos los principales referentes del gobierno actual, que ellos son abiertos al diálogo, quieren dialogar, quieren debatir. Ahora, ¿qué pasó hoy? Con la policía de por medio. Por eso, ¿qué pasó hoy? Hoy claramente ahí hubo un local... no hay ninguna intención de diálogo. Pero claramente, digamos, ante una comisión de diputados, o sea, digamos, que son representantes del pueblo, que sindicalistas, diversos referentes, que lo que planteaban era establecer un mecanismo de diálogo para poder resolver este conflicto. ¿Cómo responde el gobierno? Claro, y como dicen, ¿no?, los trabajadores en lucha no sobran empleados. En el INTI no sobra nadie. No sobra nadie. Esa es un, faltan políticas públicas, y bueno, eso es lo que tendría que ocuparse, ¿no?, el gobierno. Sí, sí, de pensar las políticas públicas y, y de hacer cosas para la mayoría de la gente y no para pocos. En realidad, digamos, estos muchachos están pensando bien la política pública que quieren hacer. Sí, para unos pocos. Quieren poderosos. O sea, quieren destruir las pocas cosas organizadas. No es casual esto, ¿no? Digamos que todo, digamos, mano de obra, o sea, gente calificada que sea. Aparte, si lo volvemos a mirar desde un mero punto económico. O sea, toda esta gente se capacitó, invirtió, el Estado invirtió en esa capacitación, le dio todo un sustento, un trabajo, y hoy, ¿qué hace? Hoy expulsa ese conocimiento, que ese conocimiento es de todos, digamos. Claro, ¿sí? Lo equipó con tecnología y con toda la industrialización que es necesaria para todas las funciones que realizan, y bueno, y ahora, ¿dónde queda todo eso? ¿A manos de quién pasa todo eso? Bueno, claro, toda esa inversión que hizo el Estado lo toma la actividad privada, que lo único que hace es seguramente poder obtener mano de obra lo más barata posible, porque bueno, ya si hay gente que está echada, no tiene trabajo, las condiciones en las cuales se encuentra es de total vulnerabilidad. Exactamente, y digamos, puede la empresa privada obtener ese conocimiento a un bajo costo y encima hacer negocio. Claro. Buenísimo. Sí. ¿No? El negocio cierra por todos lados. Para ellos, muy buen negocio. O sea que estos muchachos están estableciendo una política pública en contra, digamos, a favor de 10, en contra de la mayoría del pueblo argentino. Pero bueno, pero establecen. Los tipos la tienen recontra clara. Y la cuestión es poder organizarse, que todas las fuerzas nacionales se pudieran organizar, que hubiera un debido acompañamiento del resto de los trabajadores a estos trabajadores que están hoy en conflicto. Porque lo que le pasa al INTE hoy, mañana, o sea, anteayer fue el SENASA, después va a ser lo que hablamos de la línea 144, y así siempre encontramos algún lugar donde hay un conflicto, en el cual que ese conflicto se resuelve con, hoy, digamos, es público hace poco que Vidal, contando, ¿no?, todos los temas, digamos, cómo se establece una política de reducción del empleo público a partir de retiros voluntarios. O sea, la política es, y lo llevamos, digamos, con todo lo que es el fondo, ya hubo un achicamiento en la inversión del Estado de 30.000 millones de pesos. Ya están hablando de que para el año que viene se va a achicar aún más ese déficit. Se quiere achicar, ¿ese qué es? Sí, se reducen las obras públicas. Se reducen las obras públicas. La obra pública es un elemento dinamizador de la economía, con lo cual, digamos, va a haber cada vez menos empleo. Y esto es una rueda no virtuosa, totalmente todo lo contrario. Entonces, todos los engranajes entran a jugar en conjunto. Y después es medio como que de los medios hegemónicos te quieren establecer que al final, bueno, la culpa es nuestra. Todos queremos laburar, pretendemos trabajar. Trabajar, ¿no? Y tener un salario digno. Ya, digamos, vos fíjate como que te van bajando hace poco hablábamos del impuesto a las ganancias, que el impuesto no era... Era el impuesto al salario, no era justo, era inviable. Después ya te corrieron de esa lucha para empezar a hablar de mantener los puestos de trabajo. Ahora, digamos, ya se habla de la tercerización como un hecho, digamos. De hecho, mucho se habla de que se ha creado empleo y todo el empleo fue precarizado. Caso del 144, de lo que vamos a hablar dentro de un rato. Por eso, pero en general, llevándolo a lo que es el INTI y toda esta política nacional, todo el empleo que se está creando, si lo que se crea es precarizado, son todos autónomos, o sea, monotributistas. ¿Sí? Contratos, o sea, por 3 meses. Claro, sí. se vuelve a los 90. Cuando uno habla de los 90, hay que entender qué implica los 90. Los 90 es No, lo único que, o sea, vos tenés el derecho de nada, de tener una mínima retribución por ir a trabajar, pero después tenés que pagarte, tenés que sustentarte por vos mismo la obra social, si cobrás, si laburás cobrás, si no laburás no cobrás, las vacaciones son a cuenta tuya. La instalación de la meritocracia como ideología, ¿no? En los lugares de trabajo, que tan desfavorable es para los empleados. Sí, se empieza, digamos, a como que la lucha de los laburantes en sí mismo, digamos, porque es la meritocracia termina siendo eso. Sí, termina diciendo, ¿cómo le están aumentando? La competencia entre los laburantes. Y no se entiende, o es difícil plantearlo, digamos, como decirlo, bueno, si los dos estamos haciendo un mismo trabajo, bueno, cobremos lo mismo, si es eso, de eso se trata. ¿Sí? Y no, parece que nos centran el chip de que nos defendamos por la nuestra. Por la nuestra. El individualismo. Ni hablar de paritarias, no, ni hablar de... Por eso, digamos, la tercerización que es. Es eso, digamos. Es eso, sí. Que cada uno, derechos. Claro, y que uno caiga en la trampa de decir, bueno, yo quiero arreglar por mí mismo. Yo voy a valer más que el otro y a mí me van a pagar más porque valgo más que el otro. Mentira. Mentira. Mentira. Te están entrando en un... O sea, estás corriendo detrás de una zanahoria que no lo vas a encontrar nunca. Y después, bueno, o sea, obviamente la burocracia sindical tiene su cuota aparte, pero es importante que hayan los sindicatos que se defiendan, porque hay que volver, o sea, todos los derechos que tenemos hoy en día fue porque en un momento hubo una lucha, se impusieron, digamos, a través de la lucha y se consiguieron conquistas. Hoy en día esas conquistas se van perdiendo. Se van perdiendo la precarización, se van perdiendo el empleo negro o el empleo de baja de sin derechos o con pocos derechos. Así estamos. Bueno, vamos ahora a una... Lamentablemente, o sea, todo esto que estuvimos hablando es porque no nos pudimos comunicar finalmente con Giselle. Así que bueno, planteamos, o sea, la lógica del porqué del conflicto está, creo que esperemos que lo hayamos podido transmitir claramente. Y bueno, cualquier comentario, opinión que nos quieran hacer, ya saben, 221-670-5190, es el WhatsApp de Radionauta. Y bueno, como mensaje final es, en el INTI no sobra nadie. Estamos en la web, radionauta.com.ar. En Revista La Pulseada de Mayo, línea precarizada. Las trabajadoras provinciales del servicio telefónico 144 tienen la difícil misión de contener a quienes sufren violencia de género, mientras en el call center ellas mismas padecen condiciones laborales que las violentan. Muerte anunciada. En el número anterior, La Pulseada advirtió sobre la presencia del servicio penitenciario en lugares de encierro para jóvenes. La historia de Federico Salazar, asesinado días después en el centro cerrado de Virrey del Pino. Además, aborto, el debate. Presos en comisarías, el incumplimiento del Estado y las estadísticas en la provincia. Revista La Pulseada de Mayo. Encárgala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Talleres en el Olga Vázquez. Entrenamiento funcional, autodefensa, miércoles y viernes a las 16. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social, Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Videódromo Proyecciones. Un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19:30 horas en la Sala Select del Pasaje Aldo Rocha. 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta 106.3. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me puede matar. Soy el que nunca aprendió, desde que nació, cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que en la familia me saque algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. Y me gusta el rock, el maldito rock. Siempre me lleva al diablo, no tengo religión. Quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. No me convence ningún tipo de política, ni el demócrata, ni el fascista, porque me tocó ser así, ni siquiera anarquista. Estado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me pueden matar. Y seguimos trabajando el tema del laburo. Laburo, sus temas, ¿no? Precarización, despidos. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que nos está pasando en todo lo que es la línea 144 para mujeres que están en situación de violencia en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, donde hay una serie de despidos. Un contexto de ajuste, precarización y represión. Uh-huh. Y para eso vamos a hablar con Cintia Nucifora, que es delegada de ATE, de la Secretaría de Derechos Humanos. ¿Es así? Hola, sí, así. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, buenas noches. Te habla Valeria y Alejandro. Hola, ¿cómo andan? ¿Te preocupes? Hola. Hola, te escuchamos un poco cortado. A ver, me fijo. A ver, aguárdame un segundito. Dale. A ver, ¿acá sí. Me escuchas mejor? Sí, ahí te escuchamos, bárbaro. Y un poco, digamos, tenemos, ¿no? Estos despidos que hubo en estos días. El martes pasado, 5 compañeras que son de seguimiento de la línea 144 son las que se encargan de tocar. Hola, no te estamos escuchando. Hola. ¿Ahí? Sí, dale, ahí sí. Les decía que la semana pasada, el martes,

y que quieren llevarnos por la misma receta. Claro, es un camino que cierra por todos lados, un desfinanciamiento de todo lo que es el área previsional y después la justificación para el ingreso de los capitales privados y el negocio y etcétera, ¿no? O sea, es la película que ya la vivimos. Sí, por eso para nosotros es tan importante decir que estos 5 despidos que nosotros estamos insistiendo, que queremos la reincorporación, no son solo 5 despidos, sino que justamente ponen sobre la mesa varias cuestiones. Uh-huh. Una, cómo están ingresando los trabajadores al Estado, que es a través de contratos truchos, y que desfinancian todo nuestro sistema, y que a su vez atacan a la organización gremial, que es la única herramienta que tenemos los trabajadores y las trabajadoras para intentar poner un freno. Entonces, es un mensaje para todos, no solo para los trabajadores de la Secretaría. Bueno, Cintia, la verdad, digamos, muy claro el estado de situación, muy preocupante, y como vos decís, o sea, no son solamente 5 casos, sino todo lo que implica y todo lo de todo lo que se está hablando sobre lo que es el trabajo en el ámbito provincial. Así que, ni bien, o sea, las novedades que se vayan produciendo, bueno, acá hay un micrófono en el cual pueden tener una voz para ir contando y generando los necesarios apoyos que tienen que tener. Bueno, muchísimas gracias por todo. Nosotros ahora vamos a hacer algunas convocatorias. El jueves a la mañana, a las 10 de la mañana, vamos a movilizar a 7:50 con otros estatales, digamos, de otras juntas internas. El viernes vamos a estar haciendo un recital y el lunes, en el marco del Ni Una Menos, a la mañana vamos a concentrar en Gobernación para plantear No Hay Ni Una Menos con trabajadoras despedidas, así que convocamos a todos los que se quieren acercar a alguna de estas instancias. Muchas gracias por la charla y, bueno, como dijo Alejandro, acá tienen un micrófono para contarles a toda la audiencia todos los avances y todas las novedades de la lucha. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno. Estuvimos hablando con Cintia de, digamos, todo que es de la Junta Interna de ATE en la Secretaría y todo lo que implica, ¿no? Todo lo que implica esta lucha y bueno, que es necesario, digamos, que todos los distintos, como decía, las luchas que planteaba, estas actividades en conjunto para hacerse fuerte entre todos, ¿no? Claro, porque esto no es algo que le pasa a estas 5 empleadas nada más. No, para nada. Esto nos está pasando a todos, a todos los trabajadores, y hay que ver todas las aristas, ¿no?, que se despliegan de esta situación, ¿no?, de todas las cosas que hay que observar, ¿no? Desde el tema de no tener un derecho a huelga, de no tener participación gremial, de la precarización en general, ¿no? De la contratación a través de una de Provincia Net, una empresa privada que los trata como empleados de comercio. Una empresa del grupo de Banco Provincia. De Banco Provincia. Hay que tener en cuenta eso, es una empresa del Banco Provincia, o sea, una empresa del banco de todos los habitantes de la provincia de, claro, Buenos Aires, que hay que ver que aportan con sus impuestos. En particular, quién maneja esa empresa, ¿no? Bueno, un datito, digamos, un asesor de este grupo de empresas, un asesor es el ladri del ex intendente Bruera. Sí, sabía. Y esos pactos, porque por eso cuando empezamos a hablar y se juntan estas cosas, cuando el gobierno actual dice que viene a cambiar la política, que son... No, cuando son se critica la gestión anterior. Son lo mismo, porque pactan con los anteriores, claro, porque necesitan de los votos para que le voten el presupuesto. O necesitan del apoyo para que evitar ser judicializados o... Sí, se esconden, claro, obviamente, pero bueno, se van tapando. Entonces, claro, uno dice, bueno, correte, escondete ahí, te mantenemos ahí, necesitamos de tu grupo para que apoyen tales. Por eso no después vamos los a ir perjudicados es toda la población, porque después la gente que fue víctima de la inundación sigue la misma. Un ejemplo. O sea, eso repercute en todo. Es un ejemplo, digamos, me parece lo que decía Cintia, o sea, hay que ver el contexto, no son cinco trabajadoras solamente. No, somos todos. ¿Qué implica? Precarización laboral, desfinanciamiento del Instituto de Previsión Social, fomentado por el gobierno provincial. Esto lo enmarcamos en todos estos acuerdos de con el gobierno central, porque el fondo de la provincia y por la ley, se va juntando todo en una política, digamos, que va en el achicamiento, va la precarización, va la maximización de las ganancias de los 10 que manejan todo nuestro país. Y todos los que estamos, los laburantes, la vemos pasar. ¿Y, sí? Es así. Es así, es así. Bueno, agradecerles. Bueno, vemos pasar el programa 9, ya está, ya sí. Va pasando. Ya. Sí, y bueno, agradeciendo algunos mensajitos que recibimos, como el de Silvia, que dice que le gustó mucho el primer bloque, a pesar de que no nos hayamos podido comunicar con Giselle, que por cierto queríamos comentarles que Giselle está con un tema de salud, así que sí, desde acá le mandamos nuestro saludo y esperamos que se mejore prontito. Sí, esperemos sobre todo que bueno, que se vaya reencauzando la problemática del INTE. Y bueno, ha sido un programa que hemos focalizado con conflictos con conflictos muy puntuales, ámbito nacional, ámbito provincia, y cómo los podemos juntar en toda esta política económica que va en contra del pueblo. Sí, así es. Bueno, Ciudad Resiliente va tratando distintos temas, todos tienen que ver con políticas públicas, con temas de lucha, de desigualdades, de organizaciones, de clases y demás, ¿no? Así que bueno, hoy fue el tema de lo laboral, por decirlo de alguna manera, de la parte desde de la precarización y los despidos. De dos casos. Dos casos dentro de la actualidad. Dos casos que podemos tomar como ejemplo y bueno, claro, y caracterizar la situación. El programa anterior fue referido a políticas culturales, también en varios programas con el tema de género, así que bueno, veremos con qué nos sorprendemos a nosotros mismos para el programa 10. Con el número 10, ya. Ya, dos dígitos. Bueno, dos dígitos. Impresionante. Bueno, hasta el lunes. Hasta el lunes que viene. Que tengan una linda semana. Bueno, chau chau. Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3.